Buenas noches, estamos aquí en la Invasión de los Bárbaros en Radio Bronca, otro martes más con el estudio lleno. Hey, buenas noches, estamos aunque con... alguien se marche a jugar al fútbol en 10 minutos. Bueno, siempre estamos con los... Bueno, en fin, si hubiera llegado antes, todo esto no pasaría. Sí. Bueno, pues tenemos hoy a una gente de la Universidad Pompeu Fabra, que el otro día sufrió el enésimo desalojo por parte de los Mossos. Saludad. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Creo que se calibre un poco esto. Y tenemos también a Miguel, así es que tal. Cantante mexicano que nos deleitará con, deleitará con unos temitas entre chapa y chapa. Claro, bueno. Así que bueno, comentar. ¿Qué pasa, antes, porras? ¿Qué? ¿Te dejas que tenemos de vuelta a César? Y tenemos a César, que es verdad, que se había ido. Que es verdad, que la audiencia pedía. No sé si te ha dicho porras, pero. Pero a César nos le tenemos castigado por habernos dejado. Hoy no ya, le dejamos. Ya, por eso hablar. No te lo ha dicho. Pero... Por eso no tiene micro. Y... por eso ni siquiera me pasa el micro ni me cuenta, que preguntaban por mí. Vete a la otra radio. Aquí estamos de regreso y justamente sí, dos integrantes de la Asamblea de la Universidad Pompeu Fabra. Vamos a hablar un poco sobre el Plan Boloña, sobre todo lo que ha estado ocurriendo. Y con Miguel y no sé, porra, si... Tenemos, bueno, tampoco cositas. Hay muchas noticias, pero Enric Durán presentaba ayer en rueda de prensa en la OB la nueva edición del periódico Crisis, del que ha sacado 350.000 ejemplares y, bueno, dado que las denuncias... por el tema de los préstamos impagados, que bueno, supongo que todo el mundo lo sabréis, este chico es el que pidió 600 y pico mil euros en diversos créditos a 30 y tantas entidades bancarias y los entregó a distintos colectivos sociales, desapareció durante un tiempo, ha vuelto y esta tarde ha sido detenido con unas 3 furgonetas de antidisturbios de los Mossos que han entrado al rectorado de la UB, le han detenido y hay convocado una concentración ahora mismo que empezaba a las 8:30 frente a la comisaría del Escort, donde está detenido. Así que tampoco sabemos nada más, pero bueno, ahí está la convocatoria. Por una vez os dejamos que no oigáis el programa y salgáis corriendo para el Escort. Pero con una radio de estas de MP3 que se llevan encima para seguirnos oyendo. Y con un móvil para podernos llamar, que tenemos un teléfono. También si hay alguien que nos esté escuchando por casualidad delante del Escort, pues nos puede llamar al 933594900. Y bueno, como de esto pues tampoco era decirle, no hay más noticia porque ha sido la detención esta misma tarde, hace escasas horas. Pues nos vamos al tema de Boloña. Pues sí, podemos comenzar. No sé si quieres ir a una pausita musical o nos vamos ya directito. Vamos presentando un poco el tema mientras. Sí, bueno, aprovechando a Esther porque es la futbolera que se nos va aquí al entrenamiento, al partido directo. Bueno, solo para hacer una pequeña... como decir, reseña de, porque hemos tenido aquí a otras compañeras de la Universidad de Barcelona que ya estuvieron, me parece que en finales de noviembre, sí. Que estuvieron aquí hablando sobre lo que es, bueno, la ocupación de la Universidad de Barcelona por toda esta discusión alrededor de lo que es el Plan Boloña. Esther, no sé si quieras mencionar algunas cosas o comenzar con las preguntas para los integrantes aquí de la Asamblea, en específico de la Asamblea de la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, para comenzar a ir presentando lo que es el tema Plan Boloña y a partir de ahí todas las actividades que han surgido alrededor. Bueno, primero, lo mejor, si hablamos del Plan Boloña, sí, en plan general, ya hemos hablado un montón de veces de esto, pero bueno, si así introducimos a la gente que nos está escuchando de nuevo, y bueno, más o menos, pues eso, que en qué consiste, ¿no? Y cuáles son vuestras demandas y por qué estáis, bueno, pues haciendo todas las actividades que estáis haciendo, ¿no? Y empezamos por aquí, ¿no? Vale, bueno, ja és algo que s'ha anat sentint i com tu molt bé has dit, que ja són arguments que fa molt de temps que surten als mitjans, però bueno, el Pla Boloña neix amb la intenció d'integrar la Universitat Catalana i Espanyola en l'àmbit europeu i igualar-lo d'una manera més o menys factible a les universitats de Europa. Igualar-lo amb què? En preu o en clar? O sigui, l'objectiu era igualar-lo amb nivell d'anys, perquè hi havia carreres molt llargues que aquí eren, encara ho eren més, o molt curtes que d'això, i llavors per el tema de la mobilitat i això. L'únic que a l'hora de la veritat també s'ha anat desmentint i s'ha vist que igualment doncs, carreres que, bueno, el que ara es dirà els graus, no? Doncs que aquí a Espanya són de 4 anys i a altres països són de 3 més un màster de 2, vull dir que no queda clar tampoc un dels objectius principals que era aquest. Però més enllà d'això, el que ens preocupa als estudiants de Bolonya és la funció que se li dona a la universitat, no? Mm-hmm. Per nosaltres la universitat ha de ser un espai de cultivació del coneixement, de despertar l'esperit crític, de realització personal, i bueno, a poc a poc, en realitat, l'altre plantejament que també ve marcat dintre del context de Bolonya és el tema de l'avaluació contínua i això, mm-hmm. que en realitat està plantejat per fer pensar més a l'estudiant i per involucrar-se més a la classe, no? I per seguir-la més... I per estar més despert i per no anar només un examen i vomitar tot el que has estudiat. O sigui, en principi, el plantejament... En principi té bones... Són bones intencions, sí, bones, no? Intencions. Vull dir, l'escola més moderna ja va en aquest sentit, no? Mm-hmm. Però, clar, el problema és com s'aplica tot això i quines conseqüències té, no? Si és possible aplicar-ho, no? I si és possible aplicar-ho. Si és possible aplicar-lo y si quieren aplicarlo realmente, porque muchas pruebas y muchos hechos demuestran que de lo que dicen que es la intención de Bolonya no tienen absolutamente ninguna intención de aplicarlo, sino que es una especie de tapadera que para después meter todo el tema de las empresas, como si la clave es la financiación, ¿no? Y otro tipo de cosas de las que se habla muy poco. Se habla de que vamos a ir todos por Europa, que... Sí, ¿no? De las cosas positivas, ¿no? De las equiparaciones, de las equivalencias, que en realidad yo no sé si los títulos de aquí... tutorías, de todo va a ser ahora clases personales, casi, que también me gustaría saber de dónde van a sacar los profesores el dinero para hacerlo. Yo no sabía que realmente el título de aquí, por ejemplo, de biólogo, no te serviría en Inglaterra ni nada. Tendrías que pagar o cómo... No sé cómo va, pero... Esto lo hacían para que tú, luego tu título valiera a cualquier, ¿no?, país de Europa. Y esto es la equivalencia que quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Para que todo sea igual y tú puedas ir con tu título donde, ¿no?, de cualquier país de la Unión Europea. Y también por correspondencia de estudios, para que tú puguis comenzar a estudiar aquí y puguis acabar-ho a Anglaterra o a Alemania, ¿no? Pero ya hem vist que a la práctica, doncs, tampoc acaba sent així. A la práctica és això, ¿no? A la práctica, pues, tots tenim una edat ja quan estem a la universitat i no és plan que els nostres pares ens segueixin mantenint. Clar. I el fet de que hi hagi una evolució contínua, per exemple, fa impossible que tu puguis mantenir-te... tu mateix, no? Llavors aquí entren els bancs, no? Dius, vale, doncs llavors entren els crèdits, no? Suposo que tu després has d'anar pagant a poc, o no sé com funcionaria. I clar, també és el que comentava ell, no? Que per fer una universitat així doncs necessiten molts diners i, uh-huh. i molts professors i moltes infraestructures que les universitats el setembre que ve encara no tindran. Clar. I clar, el problema és aquest, no? Després l'altra pregunta que ve seguida és, bueno, i aquests diners d'on sortiran? Uh-huh. Llavors tot això que es parla de la mercantilització, no sé què, no és que de sobte les universitats s'hagin tornat boges i diguin, bueno, doncs anem a vendre'ns a les empreses, però simplement és que tenen uns convenis i unes relacions que, uh-huh. que a les empreses, evidentment, els interessa posar capital a la universitat, i en un moment on aquí faltin diners, doncs es veurà qui posa la mà i es veurà qui acaba prenent decisions, no? Uh-huh. No és algo que sigui amb una decisió, però és un risc que correm i que ho diem als estudiants, ho diuen molts economistes, ho diuen alguns professors i fins i tot hi ha rectors que reconeixen que no està preparada la universitat. Que no està suficientment preparada. Uh-huh. Llavors nosaltres des de la Pompeu Fabra hem viscut ja una mica aquest sentiment del que és Bolonya una mica mal aplicada, perquè nosaltres hem estat estudiant llicenciatura però ja l'estil de les classes, el fet de que siguin avaluacions trimestrals i classes de seminaris de 20 alumnes i això, ja ho hem anat visquent molt, jo ho estic visquent des de primer i sí que hi ha coses positives, però també és veritat, doncs, que s'ha de preparar molt bé els professors, s'ha de saber fer molt bé, perquè una classe on no hi ha matèria més que l'opinió de la resta dels meus companys, s'ha de fer molt bé perquè tu aconsegueixis assolir uns coneixements o realment despertar l'esperit crític, és el que d'això, i que no es converteixi en, bueno, jo crec que això no sé què, l'altre diu, jo crec que això no sé quantos, i aquí s'acaba tot, no? Que és una mica el que ens hem trobat, almenys jo, en algunes de les cintures que he fet. No sé com ho veus tu, Mariano. Sí, sobre todo que, o sea, se lo que dijiste del plan de trimestres, o sea, se concentra mucho lo que es la educación, las asignaturas, en intentar, digamos, estudiar de una forma más intensa, pero bueno, no sé hasta qué punto. O sea, podemos hablar de muchas ventajas, ¿no? Incluso la utilización de nuevas tecnologías, cómo aplicarlas a los estudios, pero no sé yo hasta qué precio, o sea, hasta qué punto realmente estamos dispuestos a llegar para acceder a esa supuesta mejora. Entonces, ahí yo veo el punto crítico, ¿no? ¿Qué tenemos que aceptar? Por ejemplo, en nuestro caso, el campus nuestro de Calarañó, bueno, está financiado de alguna forma por MediaPro, que es una empresa privada, o sea, que sería un ejemplo extremo de lo que está ocurriendo. Y no sé, entonces, si nos dan a elegir entre ventajas y desventajas, por lo menos que nos lo propongan y que nosotros desde los estudiantes digamos de qué forma queremos un cambio en la universidad, en la enseñanza, no que nos lo impongan. No sé, básicamente va por ahí. A nivel pedagógico, no, disculpecitas. A nivel pedagógico, lo que va mucho por el rollo de currártelo tú solo en tu casa, ¿no? De quitar horas lectivas y ahora les llaman créditos, no sé qué, créditos ECTS. No, pero de los créditos teóricos que había antes, que eran clases magistrales, sí. Ahora como que lo dividen en clases presenciales y clases no presenciales, que son tú estudiando en tu casa, haciendo trabajos, exposiciones, este tipo de cosas, que realmente es todo lo contrario de lo que cuenta por el otro lado, de las clases con tutorías tal y cual, que las tutorías famosas va a haber que pedir cita 2 años antes, porque si un profesor ahora tiene 200 alumnos y después tiene que recibir uno por uno, vamos, más será que yo. Claro. Y va por el lado contrario, de que tú al final te lo prepares en tu casa y buscándote la vida, más que con ayuda, ¿no? És que, clar, a més és això, no? Vull dir, nosaltres ja que estem a la Universitat Pompeu Fabra, que és una de les que més recursos té, més aules té, més professors té i tot i així ja ho estem visquent, com que a vegades ens sentim abandonats o sentim que estem fent, bueno, vale, estic fent una redacció cada setmana, però que estic aprenent, no? Tinc la sensació de perdre el temps. Imagina't altres universitats amb encara amb menys finançament. Que és que els professors no tenen temps de corregir cada setmana una redacció o un text o un treball, no? Aquests treballs aniran amagatzemats a algun lloc i suposo que, no sé, si ara els exàmens no els corregeixen, si els fan amb test i una màquina els corregeix, vull dir, imaginem-nos tots els treballs, vull dir, seran test també, és que no ho veig, és que no ho veig que puguin absorbir tanta feina, no?, igualment. I els professors de la Pompeu s'han pronunciat sobre tot això? Ja, en general, clar, la situació del professor és complicada, no?, perquè està dintre dels sistemes, la seva feina està en una plaça pública que depèn la seva vida d'això una mica, i suposo que per això també tendeixen a arriscar-se menys, però sí que hi ha hagut molts, o sigui, potser no la majoria, però sí que hi ha hagut bastants professors, doncs, que també veuen que patiran aquestes conseqüències i que potser no s'atreveixen a dir no al Pla Bolonya i plantar-li cara, però sí que, bueno, anem a veure què fem, perquè és que això al setembre serà un desastre, o ja ho està sent en aquest, a la Pompeu, aquest any ja s'han començat a fer graus. Sí. A mi m'estranya que no s'hagin pronunciat o no s'hagin queixat, perquè qualsevol reforma que se hace de la educació, sempre els professors se quejan, no? Bueno, hay un colectivo de professores que ja, o sea, firmaron un... Sí, en de la UB hay muchos profesores. Sí, bueno, que... son profesores también de la Autónoma y de la UPF, pero bueno, es... Es solo una parte del profesorado, y como él dice, no tienen tiempo, están corrigiendo trabajos, claro. No tienen tiempo. Sí, sí. Lo que sí que es cierto es que hay muchos profesores con una precariedad que no te imaginarías a priori, ¿no? Ya. Que hay profesores que no son catedráticos, que no tienen la plaza fija, que les hacen contrato de curso por curso. Igual llevan dando clases 15 años, sí, ¿eh? Sí, eso es verdad. Pero que siguen cobrando 1.000 euros y es un señor doctor que tiene no sé cuántos estudios y que lleva un montón de tiempo dando prácticas, dando tal, un profesor de apoyo, da... pues que no es titular de una asignatura y que esa gente les pueden echar en cualquier momento. Ya. Y que también van en ese sentido. Y recordemos que tampoco tienen derecho a, ¿no?, al paro ni han hecho vida laboral, o sea, que si los echan... Bueno, esta gente cotizará, me imagino. No cotizan. Están con becas. Sí, sí. No, bueno, pero digo profesores ya, no de los que están haciendo doctorado, que den unas prácticas. Gente que es profesor de universidad. Ah, profesor. Pero que no es profesor, profesor fijo. Pero el profesor asociado normalmente no tiene contrato. Tiene un contrato de beca. Es que hay unas cuantas categorías, ya, ¿no? Ya. Entre... Bueno, es igual, ya hablaremos de todas maneras, de todas maneras van en el sentido de quitar funcionarios, ya. De liberalizar también el tema del profesorado y de que no haya porque tiende al modelo empresarial de funcionamiento de empresa y de rendimiento económico y de contratar gente en precario y no tener funcionarios catedráticos fijos, de reducir el tanto por ciento, ¿no?, de esta gente. Pero bueno, la clave para mí de Bolonia es de donde el tema que se presenta de que las empresas van a dar fondos así tipo ONG, yeah, porque sí, claro, por las buenas y por altruismo puro, que es lo que te vienen a contar. Que van a venir muchos fondos, pero ¿a cambio de qué? Pues claro, de meter baza, ¿no? Es lo que hemos comentado, de, ¿no?, de, uh-huh, de poder, de derecho de opinión y de poder hacer y es que cortar. Això que comentaves dels professors és l'altre, ¿no? Jo, o sigui, sí que és veritat, doncs, que en el nou campus, doncs, això, tenim unes sales d'edició que són de puta mare, el nou plató gegant, no sé què, i clar, jo com a estudiant, doncs, també m'agrada tenir aquests recursos, no? Però a vegades em plantejo, dic, crec que tinc la sensació, o la lleugera sensació, de que s'està tirant més cap a noves tecnologies, més ordinadors, no sé què, i què passa amb la docència, no? Crec que, uh-huh, que en el fons és el més important. Unes assignatures, les que més tomben, són les que dius, tens un professor i dius, hòstia, que et queda puta mare, no, aquest? Sí, sí. I també en sentit de protegir els seus llocs de treball i les seves condicions laborals, doncs crec que seria interessant reconduir una mica els fons, potser sí, vale, aules d'informàtica, però potser no cal que siguin totes noves, i reconduir una mica cap a la docència, perquè realment, almenys a la Pompeu sí que hi han hagut molt bons professors, però també hi han hagut professors que és que no saben ni el que estaven explicant. Ja. Sí. I des del punt... Bueno, vosaltres, des de... Bueno, que teniu l'assemblea d'estudiants de la Pompeu, us heu, sí, reunit amb les altres assemblees, supongo, no? ¿Tenéis relación con la asamblea, claro, de, sí, la UB? Bueno, con la CAE, que es la Comisión de Asambleas de Estudiantes, uh-huh, que bueno, últimamente nos estamos reuniendo más de la cuenta por todo el tema este de, uh-huh, la manifestación del jueves y todo lo que vino después. A contar lo de la manifestación del jueves, ¿cómo fue? Bueno, la manifestación bastante bien, de hecho... ¿Cuánta gente más o menos? A ver, lo de las cifras siempre es un poco complicado, ¿no? Sí, más de 6.000 seguro, pero no sé exactamente. Al principio había muchísima gente, incluso cuando se finalizó la manifestación, que se terminó en el campus de Ciutadella, de la Pompeu Fabra. ¿Se vieron profesores también? Sí, sí, habían profesores por allí, justo en la Pompeu Fabra. Y bueno, luego durante la tarde se llevó a cabo una reunión de las asambleas de las diversas universidades que habían ahí. Uh-huh. Estuvieron reunidas toda la tarde y se acordó pues que se iba a ocupar de alguna forma la facultad, simbólicamente el campus, durante 4 días, porque no daba para más. Y bueno, no sé si lo saben, pero la siguiente noche del viernes, uh-huh, desalojaron, o sea, sí, que se terminó con todo lo que se pretendía, de alguna forma. Y detuvieron a un chico, ¿no?, que estaba en busca, sí, de captura. Sí, bueno, estaba indocumentado y además sí tenía una, no sé, búsqueda, ¿no? Sí. Y no sabéis nada si la han... Yo creo que no pasó más. Sí, después. No pasó. Bueno, pasó una noche, no estoy a lo mejor. Seguro. Bueno. Sí, sí. Vamos con una pausa musical y volvemos con el tema ya detenidamente de toda la lucha que ha habido. Hola. ¿Qué nos vas a tocar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpas, te provoco, te pego. Casi memo. Sí, no vi. Mira, no, que bien. La guitarra es pequeñita. Sí, pero... Pero bueno, es que el lugar también es pequeñito y todo. Sí, es una guitarra extraña, ¿no? Sí, bueno, esto es una jarana. ¿Una jarana? Sí, es como ahí de la familia de la guitarra, pero este es para tocar un tipo de música que se interpreta en una pequeña región del estado de Veracruz, en México. Ajá. Pero bueno, estoy haciendo ahí varias cosas entre reggae, ska, lo que me gusta hacer, y bueno, y un poco también de esta música. Y ahora vamos a tocar pues una cancioncita nueva que andamos acá quemando por Barcelona. Mira. Se llama Llano. Ahí estamos. Señor, el que dicta la vida y es el gran dictador, al que no le alcanza el tiempo para más corrupción, el que da pan y circo. Bueno, pues después de aquí, de este temazo, le has caído. Pensaba que iba a ser más tranquilo. Sí, yo también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si queda más tranquilo, más tranquilo. No, no, no. Esto es Radio Bronca. Hay que echar la bronca, ¿no? Oye, Miguel, ¿tú se te puede ver algún sitio? Pues, ahora estoy colaborando con algunos camaradas en el Centro Social Barricarma. Uh-huh. Y bueno, todos los viernes estamos haciendo los viernes zapatistas, ¿no? Uh-huh. Los están organizando ahí, lo de la barricada. Y tenemos, se proyectan algunos documentales y terminando siempre hay música, ¿no? Entonces, pues ahí entre los músicos que se van invitando, pues nos vamos conociendo y hacemos uh-huh. un poquito de jam y nos la pasamos muy bien. Empezamos a tocar y bueno, después del documental se empieza a tocar y ahí vamos haciendo un poco de cosas. Este viernes toca, vamos a hablar de Colombia. Ajá. Uh-huh. No. Del plan Boloña, es cierto. Lo de Colombia, perdón, lo de Colombia fue el viernes pasado, pero es que yo no estaba acá y me Como lo perdí. También hay un plan Colombia. Pues. Sí, sí, también. Y aparte rima. No. Bueno, no, la cosa es que no Está estaba. Están guerrilleros también, pero. Sí, sí. No tanto. Y va a estar un amigo, Daniel, un trompetista muy bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es ahí un jam session con ellos, con él, Rodrigo, y vamos a empezar ahí a hacer algunas cosas. Entonces, están invitados al Centro Social Barricarma, en la calle del Karma. Eso. Calle del Karma, número 25 bis. 25. Y bueno, también, si quieren, casi siempre se están haciendo muchas actividades. Y este jueves a las 8 de la noche es un recital abierto de poesía. Entonces, Ajá. Hay bastantes cosas que ir haciendo. Sigue esto el viernes. Y tenemos contemplado para el 3 de abril el primer encuentro de músicos latinoamericanos, donde vamos a participar Ajá. un montón de gente. Va a estar muy bueno, ¿eh? Vientos, como decís vosotros. Vientos. Por cierto, pedir disculpas a la gente que nos intentase oír la semana pasada. Ah, sí. Porque saltó el diferencial eléctrico. Nos quedamos la radio sin luz y, por tanto, sin emisión. Entonces, no solo no estuvimos nosotros, sino que no hubo nada durante un día y pico, así que disculpas, ya está arreglado y era menos de lo que pensábamos que había sido algo más catastrófico, cosa, pero nada, pero no. De hecho es por eso que estamos hoy aquí, ¿no? Porque creo que era el miércoles que habíamos quedado. El martes y me llamó y que no hay luz, que no va a poder ser. Nada, eso no, se intentó arreglar a tiempo, pero no pudo ser. fin. Bueno, pues seguimos un poco contando las luchas concretas que habéis tenido, los encierros. Hemos hablado de la manifestación del jueves, pero supongo que ha habido muchas cosas que a lo mejor queréis hablar, de todas las actividades, cómo nació la asamblea, ¿no? Y cómo os habéis ido organizando, cuánta gente está implicada. Mm-hmm. La asamblea concreta de la nostra, del nostre campus, és la, que és el campus del Poble Nou, fa ben bé un mes i mig o així que està formada. És una assemblea molt nova i som unes 10 o 12 persones, més o menys. Però sí que sobre estem... quantes? 10 o 12? Molts, n'hi ha molts. Sí? Sí. Costa molt. Està... Déu-n'hi-do, no? Costa molt. Però que estem parlant de 100, de 100 persones al campus? No, de mi... De més. Bueno, molts més, no sé contar-ho, però... Mareta meva, només 12 persones? Ha... Però bueno, en comparació amb altres assemblees, també... Està bé. Està bé, lo vale. Hemos colaborado. Però de bueno, nos contentamos con jovent? Eso. Ei, cada vez somos más, ¿eh? Sí. I des d'aquí vamos a pedir que la gent se una. Claro, sí. Ens trobem el dimarts a la plaça del campus, o sigui que... A les 2 de la tarda. Compartir dinar parlant de com ho fem per aconseguir doncs, una universitat pública millor, pues us esperem. I llavors això, bueno, també que estem molt en relació amb els del campus de la Ciutadella, que ells ja són una trentena, em sembla, no, Maria? Quants són? Sí, más o menos 30. Últimamente, la verdad que casi todo lo hacemos juntos, o sea que podemos considerar como una asamblea de Pompeu Fabra, porque si no... Claro, porque la Pompeu, ¿cuántos centros tiene? Tiene bastantes, ¿no? Tres campus, ¿no? Campus grandes son tres. El campus del mar, que hay ciencias, que uh-huh. hay biología... Y... ¿Aquí hay asamblea también o no? No, ese es el que nos falta por conquistar. Hay que conquistar allí, sí. ¿Eh? Sí, tenemos un plan específico. Es que los de ciencias... Bueno. Ya hablaremos de eso un día aparte. Lo hemos tenido que sufrir allí. Y los otros dos campus, que es el de Ciutadella y el de Poblenou. Uh-huh. I a Ciutadella hi ha dues assemblees, la d'Humanitats i la general de tot el campus. Uh-huh. I... Llavors, vosaltres teniu un mes, diguéssim, i en aquest mes bueno, esteu establint més o menys com us trobeu, bueno, l'assemblea, no? la metòdica de com trobar-vos, de com organitzar-vos, sí. I heu organitzat alguna cosa, en plan, xerrades a la universitat? La verdad es que, o sea, nació como una asamblea también por todo el tema este de Bolonia, pero lo tuvimos, entre comillas, bastante fácil con el hecho de tener este rector, porque se dieron muchas situaciones que incentivaron a que tomáramos... A que tomarais una decisión, ¿no? Claro, entonces, quieras que no, digamos que activamente desde hace un mes ahora aproximadamente que se inauguró el campus de ahí de Poblenou, de Cal Arañó, que bueno, fue cuando fueron los primeros incidentes que llamaron a los Mossos de Escuadra por primera vez. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí pues ya la actividad cada vez fue más intensa, ¿no? Y entraron, o sea, impunemente, ¿no? Sin ninguna... Sí, bueno, lo autorizó el rector, que es el único que puede autorizar la entrada de, sí, de los cuerpos. Vale. En todas las universidades funciona igual, ¿no? Si el rector sí, da la... Vale. Sí, y en este caso, pues, no tiene ningún temor reparo a llamarlo. De hecho, en un mes ya nos lo encontramos tres veces y nos conocemos. Sí. Creo que yo por lo menos le vi más la cara al de los Mossos. Al director de los Mossos que al rector. El rector, no, yo no le vi... Bueno, no he hablado nunca con él y eso, pero con el... al comandant, bueno, no sé com es diu, el que, els Mossos d'Esquadra té una persona que és la capo, de l'educació, sí. I que és la que sempre s'encarrega de parlar amb nosaltres, i ja les altres vegades que ens trobem ja ens diem pel nom. Els vaig de canyes. Sí. No, la última vez pensamos que venían a estudiar con nosotros allá a la biblioteca en nuestra huelga a la japonesa, pero nos dimos cuenta que no traían libros. Sino... ¿Hicisteis una huelga a la japonesa? Sí, estamos, bueno, estamos todavía en ello. Esa es como la segunda parte de este fin de semana intenso que tuvimos, que después del desalojo del viernes, el sábado se inició por parte de la Asamblea de la Pompeu Fabra una huelga a la japonesa, un poco en tono irónico, que consistía en demandar más horas de estudio por lo que nos habían quitado el día anterior con el desalojo de los Mossos, ¿no? Entonces, bueno, el sábado se pernoctó en la biblioteca sin ningún problema, pero el domingo volvieron a aparecer los amigos y nos desalojaron. Ayer se volvió a dormir. Bueno, estamos en ese juego de a ver quién puede más. Pero bueno, lo que nos parece patético es que en ningún momento el rector se haya puesto en contacto directo con nosotros para ver a qué solución se puede llegar, sino que siempre es con este tipo de intermediarios, ¿no? Y en particular que este fin de semana, que fue la parte más cargada de, bueno, de represión, ¿no?, por parte de la policía, y con, claro, con la el permiso de los rectores, porque está lo que pasó el viernes en la UPF y también lo que pasó en la Universidad de Barcelona el domingo, ¿no?, aprovechando el fin de semana. No sé si quieran comentar un poco sobre esto, ¿no? La verdad que ahora mismo no estoy del todo enterado sobre lo que terminó de pasar en la UB. Sé que, bueno, los compañeros se unieron, bueno, nos unimos todos el jueves con motivo de la manifestación y ocupar durante el fin de semana la Pompeu Fabra. Entonces, igual me parece que de alguna forma el rector de la UB aprovechó esa situación para tomar algunas medidas. Pero se están sumando todos ya a llamar a los Mossos, ¿no? Sí, sí, parece que se contagia. Pero el edificio histórico de la UB sigue ocupado, ¿no? Pues hoy es lo que comentaba antes, vamos a estar tan han entrado informado. En la UB también. Claro. Han entrado en la UB. Pero yo tampoco sé. Es que no sé si ha sigut avui, m'ha enviat un missatge una amiga dient que no sé les dades exactes, però que al voltant del dijous hi haurà una manifestació perquè avui estaven intentant desallotjar els que quedaven vivint en el rectorat. No sé exactament com han anat els fets ni com ha acabat. Però sí que és veritat que s'ha dit que hi havia la intenció de fer-ho. Ho he estat mirant a internet abans d'entrar, però encara no diu res al blog. Bueno, si queréis intentamos hacer una llamada a ver si nos enteramos mientras tocamos otra vez. Sí, de nuevo. Sí, ¿no? Vale, vale. ¿O te has cansado ya? No. Yo espero instrucciones, ¿eh? Vale, dale. Vale, pues, que te ecualizo. El tiempo se ha cansado de esta absurda situación. Yo quisiera que sea el viento el que traiga aire de solución y seguiré declarando aquí mismo el mismo son. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy, pero no. ¿Dónde estás? Estoy esperando para la noche atrapar, pero no. ¿Dónde andas? Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Pues nada, intentábamos llamar a una compa a ver si de las que están en el encierro de la UB, pero no sé si están ahí en plena movida o algo, pero lo tienen ahí. No está entrando la comunidad. No sé, pues para el martes que viene pues nos enteraremos de lo que ha pasado. Pero vamos, aquellos tiempos en los que el rector, o sea, la policía no entraba, el rector sí que entra. Que la policía no entraba en la universidad desde los tiempos del padre de la Valdecasas, se suponía que no, que era una especie de tabú, ¿no?, que estaba muy, muy mal visto, porque bueno, después de todo lo que pasó en los años 70 en la universidad, pues bueno, que se mantenía. De hecho, cuando entraron los antidisturbios en el campus de la Autónoma, Aznar fue declarado que era el presidente del gobierno, una persona non grata, y ahora pues el rector que campe en sus anchas, ¿no? Pero bueno, Y bueno, con respecto a esto, como parte de la asamblea, pues ¿cuáles serían las actividades que más o menos, bueno, siempre como asamblea se toman, ¿no? Pero más o menos algunas perspectivas de actividades y, bueno, para seguir con la organización, porque, bueno, ya que se tienen estos dos antecedentes de represión policial, muy juntas además, pues bueno, ¿qué estrategias más o menos a seguir por parte de lo que es la organización de la asamblea? Justo ara, és quan ens estem començant a plantejar quin és el mètode concret que farem, perquè doncs hi ha hagut aquest panorama de repressió al llarg de tot el cap de setmana, i bueno, avui just aquest matí ens hem reunit i hem començat a valorar sobretot el que ha passat i a tirar algunes línies d'acció, però hem de dir que tampoc encara no hi ha res concret. Sí que és veritat que des de que estem fent la vaga aquesta, la japonesa, comentava Mariano, vam aconseguir com a mínim que el diumenge va ser, no, ahir a la nit vam tenir comunicació amb, no sé si era el director del campus de la Ciutadella o algun oficial en representació de la universitat, que... Tu estaves ahir a la nit, Mariano? No, però me comentaron que era com l'encargado del campus. Sí, que va baixar parlant amb nosaltres i, bueno, en principi està bé que baixi perquè com a mínim no envia els Mossos sinó que ens baixa, però també va baixar a amenaçar-nos dient que, bueno, que ja n'hi havia prou de jugar, que les accions que estàvem fent eren infantils i que no les deixaria passar gratuïtament i que ens en recordéssim que estem a la universitat, que tenim un expedient i que ell té, doncs, si vol pot fer el que hagi de fer, no? Una mica amenaçant-nos de que faríem això, i sí que ens va donar opció a fer una xerrada amb el nostre estimat rector, amb el Moreso, i que és el que s'estarà preparant al llarg del dia de demà, i en principi, no sé si és demà o demà passat, hi haurà la trobada aquesta amb el rector. De fet, bueno, demà a les 11 hi ha l'assemblea al pati de la Ciutadella per acabar d'establir els punts que bueno, més o menys és tot el que hem anat dient i tot el que portem dient durant molt de temps, però per tenir una línia clara respecte al debat. Sí, i además marcar unes condicions per establecer este diálogo que... Sí. Que se propone. Y bueno, pues quizá para la gente que esté escuchando y las decisiones que se tomen de actividades más adelante, ¿hay algún sitio en internet, algún blog, alguna página donde están subiendo la información? Bueno, sí, el blog de las asambleas de UPF, no traigo acá la dirección, pero... Sí, puede entrar desde... buscador, ¿no? No, des de tancada la central.blogspot.com, que és una mica el que va coordinar tot el moviment. A baix, a mà dreta, hi ha els links de totes les universitats. Hi ha un link que posarà Assemblea de Pompeu Fabra, Assemblea Poble Nou, i allà podreu tornar a trobar totes les actualitzacions. ¿Visteis el... Bueno, a modo de... ¿Habéis acabado? No. Sí, digues. No, a modo de anécdota, el programa este, 59 segundos se llama, que es un programa mucho que dan en la 1, creo que desde que dejan hablar solo un minuto a cada uno. El otro día fueron a hablar de Bolonia y fue un chico un profesor de la Autónoma y un chico de las asambleas de aquí, que no sé de qué colectivo. Y fue con el rector de la Carlos III, tal y cual hicieron el... ¿No lo viste? El coloquio. No, yo no. Que bueno, también está burdamente manipulado ese programa, ¿no? Uah. Porque tiene tela. Pero bueno, sí que hubo un profesor de los que está en contra, ¿no? Que como que bueno, que a los ojos del público como que tiene un poco más de... Porque siempre, bueno, es muy fácil desprestigiar, sobre todo cuando te dejan hablar, pues a gente, ves las fotos de la prensa, de las manifestaciones, y siempre sacan al tío con las pintas más raras, sí, que está como de fiesta y parece que viene de empalmada, sacan a ese en la portada, siempre hay como... Pero... Y bueno, pues estuvo, bueno, dentro de lo que cabe, medio interesante, pero también mintiendo como bellacos, porque la gente afirma cosas, pero como tampoco puede probarlas ni tiene tiempo para nada, pues el profesor este, que estaba bastante informado, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues daba datos sobre el tema de la financiación de empresas, de citas directamente de organizaciones empresariales diciendo lo bueno que va a ser para ellos Bolonia, la pasta que van a sacar y todos los beneficios que van a tener. Y bueno, después el rector, estaba la rectora también de... ¿Es de la Autónoma o de la UB, la que es un rectora? Debe ser de sería la, la Blanca Palmada. No la sé. Que es... ¿Blanca Palmada se llama? Sí. Bueno, pues, negándolo todo, diciendo no, si el... bueno, pues hablando de la mejora de las instituciones, tal y cual, ¿no? Pero, sí, sería... Pero bueno, sí. Este hombre estaba bastante informado en lo que respecta a lo que esperan recoger después de la siembra todas las empresas que están metiendo dinero, ¿no? Sí, o sea, ya solo el hecho de que se estén haciendo estudios para ver hasta qué punto la universidad, pues, no sé, resulta rentable o no, ya de antemano te está diciendo que algo se va a hacer, ¿no? O sea, que las empresas tienen algún tipo de interés. De interés, o sea, hay que estar muy ciego. Todos los convenios de prácticas no pagadas o pagadas con dinero público que van a hacer, las patentes que se quedan, que cuando, sobre todo en ciencias, un laboratorio financiado por la universidad con gente que está haciendo doctorados pagados por el Estado, mal pagados además y sin asegurar y sin nada, está haciendo un proyecto de investigación para una financiado en parte por una empresa privada, las patentes que se saquen de ahí se quedan para la empresa privada. Y después, pues si descubren un plástico nuevo con unas aplicaciones tal, que ha pagado Repsol el 15%, después ese plástico es propiedad de Repsol, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, pues como que se quedan ahí en el olvido. El que una empresa privada pinte en la universidad es vergonzoso. Los consejos sociales o que decida qué carreras o que, no, que tome parte de la decisión de qué planes de estudio, qué carreras hay que potenciar, cuáles hay que fundir en tres o de hacerlas desaparecer, las que no son rentables o las que no... Es que para ellos el que una carrera tenga razón de ser es si después tiene salida laboral, si no se puede morir del asco. O sea, el que estudia filosofía porque le gusta o antropología o humanidades o lo que sea, y si después dice que no, que no hay una demanda laboral, pues para ellos no tiene sentido. Que es el verlo todo desde la óptica empresarial y del rendimiento económico, ¿no? Clar, és que això és un altre, no? Perquè en aquest tipus de plantejament ja existeix el que és formació professional, que són els mòduls, i que per la gent que li interessa més fer alguna cosa concret i més adreçat a treballar, doncs també tens aquestes opcions, no? El que passa és que, no sé per què, aquí a Espanya doncs, és una cosa que està com molt... ja no es compta ni com una opció, gairebé, està una mica desprestigiat, però que la funció d'això seria que anés al costat de la universitat, no? I de fet hi ha molts països d'Europa que això funciona molt bé. I una mica, clar, un estudiant tu li dius, hòstia, doncs faràs més pràctiques, tindràs un laboratori, una empresa que potser després trobes feina, no sé què, clar, et diuen que els interessa, no? Però, però el que no pot ser és que substituïm els objectius del que és una cosa i el que és una altra. Bueno, i ara que parles d'objectius, a mi m'agradaria saber els objectius de la vostra assemblea, no? Vosaltres, bueno, no sé si els heu parlat perquè he sortit un moment, i que, per cert, tinc notícies de que els de la UB continuen en peu, sí, tancats, des de ja fa 4 mesos, i seguiran 4 mesos més, almenys, i o el que sigui, i bueno, que en realitat la policia s'ha entrat a la UB, però que ha entrat només a buscar l'Enric Durán y han dejado la vale, claro, que han detenido en la web. Claro, se ve que ha hecho un desplegamiento de un montón de polis, en un minuto lo han sacado. Hostia. Y sí, sí. Y los de la bueno, los de que están cerrados ahí que no les han dicho ni mu. Así que venían a por la estrella. Venían a por la estrella mediática. Y que bueno, eso, que sigue en pie lo de la convocatoria, que hay bueno, que hay gente ahí en el Scores. A ver si no se les apagan las cámaras famosas del Scores. Las que graban los interrogatorios. Bueno. En fi, eso, hablábamos de los objetivos, ¿no? De vuestra asamblea, que supongo que se comparten con todas las otras asambleas. Claro. Y bueno, si los podéis decir así en plan esquemático y... Bueno, hay un objetivo, supongo, general que compartimos todos, que se inicie este diálogo que se pide desde los estudiantes para poder tener de alguna manera acceso a un proceso como el de Bolonia que se va a implantar sin consultar a los estudiantes. Ese digamos que es básico, ¿no? Diálogo con sí, con las autoridades académicas y los políticos, ¿no? Pero que sea un diálogo público, abierto y no de estos que te bajen el micrófono a los 59 segundos. Cuando el profesor este sacó los resultados de los referéndum que ha habido en Girona, en alguna universidad de Barcelona, en la UB, en la Autónoma, y no sé si era otra de Girona, creo que ha habido 3 o 4 referéndums que han sido todos en Cataluña, y ha habido una participación no es que fuese alta, pero comparado con lo que son las elecciones al claustro, que suele votar un 3-4%, había un 20-tantos%, o sea, comparativamente bastante participativas, y con un sí de un 80-tantos, 90-tantos%, o sea, un no a Boloña. Ah, un sí al no. O sea, un... Vale. Un sí a que se abra el debate. Una opinión, sí, bueno, no sé qué, en qué términos se planteaba el referéndum, pero votos contrarios a Boloña y a favor de un diálogo y tal y cual, un del orden de un 80-tantos, 90-tantos%, y no dijo, o sea, no contestó la pregunta directamente. Claro. Hablan de que los estudiantes no quieren dialogar, bueno, sacaron un grupo de estudiantes que sí que estaba a favor, que se lo trajeron de Asturias. No sé quién serían esos chicos, que el tío no decíamos que demagogia pura y dura. Y bueno. Bueno, esa fue una de las campañas que llevamos a cabo desde que empezó la asamblea, la del referéndum, que la compartíamos con otras asambleas. Y lo que se proponía era eso, si se estaba de acuerdo o no en paralizar ahora mismo el proceso para iniciar un debate público. Y la verdad que por lo menos en nuestra facultad creo que cerca del 90% de los votos fueron a favor de paralizar 93% de paralizar el proceso. Y nada, a ver, más objetivos sería muy concreto en nuestro campus o en nuestra universidad. Pedimos la dimisión del rector porque nos parece un ejemplo un ejemplo descarado de todo lo que está pasando. Com a mínim el compromís públic de que no tornarà a usar la violència en casos que no siguin extrems, no? I també demanàvem la disculpa pública pels actes que havia estat fent durant aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do. Però bueno. I... el micro que m'allunyo. Sí, tenim uns mitjans precaris, els micros són unidireccionals, i si te'n vas una mica... És que són així sempre, eh? Sí, bueno, que no siempre. No es que sean precarios, es que tienen que ser así. Así claro. Siempre han sido en bronca, pero en el resto de radios no. Normalmente son... No, porque te tienen que coger a ti y no lo que está al lado, para que el ruido de al lado no moleste. Ya, pero si te vas así también te... ¿sabes? También no, que no te metas con los micros, bueno, de bronca, que son maravillosos. Ahora tendremos una discusión familiar. En fin. Y, bueno, yo... Ay, perdón, dios. No, di, tú. No decía que... Él sempre habla, calla. Ara les toca a los invitados. Me hago un ere. No, això, que objectius a nivell general són tres, no? El debat, la conseqüent, vull dir, la necessària paralització per obrir el debat, i després també estava el tema dels expedientats de l'autònoma. Exacte, es despenalitzin, no? És de despenalització. Que això, el tema està totalment... Està mort. Està mort, no? Vull dir, no s'ha parlat i diguéssim que suposo que burocràticament deu seguir el seu recurs, seu curs, perdó, i aquests nois no han pogut tornar a la universitat, suposo, no? No les havien hecho una especie d'oferta de meterles en la UB así como de tapadillo. Ah, sí? En serio. Yo he oído eso en prensa de que se estaba valorando si podían seguir sus estudios en la UB. Como, porque tú te expedientan en la autónoma, se baja del burro, ¿no? O sea, y no puedes entrar en otra universidad. Sí, claro. Ah, entonces. A ti te echan de una universidad, pero tú puedes ir a otra. Entonces hacían como, vale, les pasamos aquí, como que está en la misma ciudad, la autónoma no retrocede y no se desdice. No se retracta, porque esto de retractarse no... Y no, bueno, y como que era una solución menor, lo que no sé si era una propuesta firme, si han aceptado o qué. Porque bueno. Y bueno, había un chico que no sé si aún sigue en huelga de hambre, que estaba en la autónoma para que se paralizase el plan Boloña y para abrir el diálogo, ¿no? Que es lo que más se pide y en realidad que sería lo más asequible, ¿no? Por parte de los rectores y de que tampoco se pide el oro y el moro, o sea, que se pide hablar sobre el tema y abiertamente. Sí, además eso con los estudiantes que son los que la son la parte fundamental, claro, digamos, de una universidad, ¿no? Los rectores dicen que hablan pero que no van a hablar de Boloña. Que que si quieren hablar, o sea, de fútbol, que Barça. Sí. O sea, que dale, ¿no? Que hablan del proceso pero a modo informativo, o sea, que sí, qué bien. Hablamos de lo que quieras. Que de lo que no se puede hablar es de tirar esto para atrás, o sea, que claro, se va a hacer por huevos y después de ahí hablamos de lo que queráis. Eso con es lo que cual choca, es, ¿eh? Siempre que se ha intentado... Es un diálogo súper productivo. Sí, sí. Con lo primero que empiezan es con eso. Bueno, podemos hablar, pero o sea, esto para atrás no va a ir. O sea, te quita todas ganas de decirle hola, no, siquiera. Ya, ¿sabes? Claro. Pues puedes hablar de la crisis de... Bueno, de vida, la crisis a lo mejor de... tampoco quieren hablar, ¿eh? Sí, bueno, de fútbol, de no sé de qué eso quieren sí, hablar. Eso sí, sí. Y... bueno, pues vamos cerrando que se nos acaba el tiempo y vamos con otra canción y con algún temita por ahí suelto. Así que a modo de cierre, ya hemos hablado de contactos, ¿qué queréis comentar así para terminar? Bueno, jo això, més de, davant del panorama aquest que estàvem comentant, no? Que el diàleg realment, tot i que sembla algo molt assequible, és algo complicat. Ja veig, ja. Jo com a objectiu personal el que em plantejo és, bueno, doncs, si s'ha de fer, que es faci de la millor manera possible i que continuïn havent assemblees, continuï havent-hi com més gent sigui possible, com una mena de... control del que s'està fent i una mica de denúncia, no? I, uh-huh. I que, com a mínim, que encara que no ens deixin prendre o opinar sobre les decisions que s'estan prenent, doncs com a mínim que conèixer-les, o sigui, estar a dintre, estar posats i estar reivindicant el que creiem que s'ha de fer i el que creiem que no és just. Uh-huh. I crec, en nivell més assequible, crec que és una mica el que crec que és, com a mínim és molt important. Però bueno, seguirem lluitant per aconseguir-ho. A veure si baixen del burro. Que en principi ja suposo hi ha una data, no? Que Bologna s'implantarà, almenys a Catalunya, aquest setembre, no? D'aquest 2010. Any. Sí, el pròxim any hauria... I s'implantarà en totes les universitats. Jo crec que en Lleida sí. Uno s'ha implantat, però que, bueno, que va acabar... Sí. Supongo que és com la fecha, no? Que hay que hacer... Bueno, sí, hay que hacer cosas... Limite, sí, no? La fecha, el deadline. Se da todo ahora, sí. Claro. Clar, ara, des de dintre de les assemblees ja es planteja, bueno, ens queden 4 mesos, què fem, què no? Què fem, no? Sí, sí, és veritat. Però bueno, sapigueu que Bronca sempre tindreu un lloc per poder... Muchas gracias por el espacio, sí. Sobretot. Claro, y para, si queréis decir cualquier cosa, si queréis llamar alguna vez para decir alguna actividad, para difundirla, lo que sea, pues... Perfecto. Que ya sabéis. Podéis, para convocatorias, podéis escribir a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es. Perfecto. Molt bé. Bueno, pues... Gracias por venir. Otro tema. A vosotros. Vale, pues muchas gracias y vamos a tocar ya algo tradicional de la región sur del estado de Veracruz. Entonces esto es un son jarocho muy tradicional, es el aguanieve. Ha ha ha. Bien, tú es buena onda, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, pues vamos cerrando, ¿no? Pues agradecemos bastante a los integrantes de la asamblea. Bastante. Lo justo. Lo justo. Demasiado. De la asamblea de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias, es importante este diálogo, es hablar sobre el Plan Boloña. Y bueno, ahí está la invitación para toda la gente que nos está escuchando. Búsquenlo por internet, también pueden llamarnos. Y bueno, por mi parte me despido. Vamos a seguir asistiendo por aquí a la invasión de los bávaros, que no nos olvidamos de ellos. Queda un poquito, Queríamos comentar, aparte de un par de presentación de libros, bueno, pues como no sé si lo comentamos al principio, que el militante contra el Placaufé, que en Esplugas de Llobregat ha recibido la orden de ingreso e impresión. Lo habíamos comentado el otro día, de que dentro, bueno, también de una campaña de sumisión a las penas multa, en el que, bueno, hay un comunicado colgado en el que, pues, dice que no quiere contribuir a la financiación de la represión, de que no quiere contribuir a este estado de miedo, de esta criminalización de la disidencia, criminalización también de la pobreza, y que no es por los 60 euros de que no tenga dinero, que no le apeo, que no es por dinero, sino por principios, de que no quiere pagar, no le da la gana pagar, y que no quiere tampoco contribuir a toda esta represión, tanto económica como a este miedo, ¿no?, que quieren hacernos meter dentro para que no hagamos nada. Y bueno, que le han intentado convencer, ¿no?, para que vaya por su cuenta a la prisión y esté en busca de captura, porque obviamente pues no se ha presentado. Entonces, en cualquier momento, pues se le podrán detener y meter pues 10 días a la prisión, para lo cual hay convocado, el día que se produzca la detención, una concentración, que ahora no veo dónde está, pues no lo sé, pero que el día que se presente... Porras. Claro, no lo encuentro, porque es muy grande el comunicado. Claro, ya me extrañaba yo esta agenda. Ah, sí. En caso de detención, se convoca la concentración en las puertas de la Modelo a las 7:30 de la tarde del día en el que le cojan. El día que le cojan. Claro, vale. Porque todavía no está cogido. En fin. Bueno, que hemos hablado que ha salido... Bueno, no sé si lo hemos dicho, ¿no? Que ha salido la nueva... el nuevo diario del colectivo Crisis, que se llama Podem, y que se puede encontrar por... Está muy a la moda el título. Sí, Podemos, oe, oe. Y que está en, bueno, que se han repartido, lo has dicho, está cuando hemos empezado, se han repartido no sé si 350.000 copias por toda Cataluña. Aquí tenemos un ejemplar con chicle incluido. y que bueno, que también se puede ver por internet, que están todos los artículos, y que se puede ir a la página web, que se llama podemos.cat, ¿vale? Y que... ¿Podemos o Podem? Ay, Podem, perdón. Y que ahí está todas las versiones en distintas lenguas, no está en castellano, en inglés. Exacto, en euskera también, sí, en gallego y en inglés y varias. Vale, y con un par de presentaciones, pues vamos cerrando. Este jueves a las 7:30 en el sindicato CNT, versión Plaza Duque de Bellinaceli, número 6 entre suelo primera, presentarán un libro que es la Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español, escrito por Miguel Íñiguez, y que, pues eso, pretende ser una recopilación de nombres, gentes, lugares, pues representativos de la historia del anarquismo. Y después también, a cargo de Dolors Marín, que ha escrito un libro coincidiendo con el aniversario de la Semana Trágica, que lleva por título La Semana Trágica, Barcelona en Llamas, la Revuelta Popular y la Escuela Moderna, que será la presentación este viernes 20 de marzo a las 7 de la tarde, organizado por La Ciudad Invisible y Negras Tempestas. Y bueno, es el centenario de la Semana Trágica, que fue una revuelta contra la guerra colonial en Marruecos, en la que fue duramente reprimida y hubo un montón de fusilamientos en Montjuïc, y de paso ya cogieron a Ferrer y Guardi y se lo cargaron, diciendo que había sido el instigador, que no estaba ni en Barcelona el hombre, el pobre. Pero bueno, Dolors Marín es una historiadora que ha escrito varios libros sobre la historia del maquis, etcétera, etcétera. Y será en el Espai Obert, en el carrer Irlanda de Hungría 71, en Sants. Y también, bueno, pues está organizado por Ciudad Invisible y Negras Tempestas, que tienen su página web cada uno, en el que se puede sacar más información. ¿Y alguna cosita más? Ay, eso que dices que de libros, Enric Durán también ha sacado un libro, creo, ¿no? En Ara Libras, que no sé si se llama Podem también. No, se llama no sé qué de la banca. Ah, sí. Ahora mismo. Abolim la banca. Eso. Abolim la banca. Y que creo que ha salido hoy también, ¿no? Bueno, que estará, supongo... en las distribuidoras alternativas. Y decir que en el CCO La Gordísima este jueves 19 habrá una jornada sobre el moving, y creo que se hablará sobre un caso que sobre una mujer que es, bueno, que está a punto de ser desahuciada, se llama. En Poblenou, que se llama Rosa, y que creo que hay un documental que también es Clot. ¿Es el Clot? Sí, está en Passatge Conradí, o Passatge, creo que se llama así, la calle, una calle peatonal que baja para Clot. Creo que hay que un... baja desde el ensanche. Hay un documental, ¿no?, sobre este proceso. Es una cestería, una tienda así de barrio que hace mimbre y tal. Ajá. Y bueno, que se va a hablar a partir de las 8:30 ahí en el CSO La Gordísima, que está en Pontri Gallarsson. Y también, bueno, supongo que la señora Rosa va a estar. Y ahora que se abren diligencias contra inmobiliarias que bueno, que se presume de que han hecho moving y han maltratado a inquilinos. Hace poco ha habido una mani del tema de Vallespir también. Que ha habido pues 200 bueno. y pico personas. Sí, sí, que está el tema candente. Y bueno, que estáis todos invitados en el CSO La Gordísima. Y vamos a estar hablando con otro tema y ya nos despedimos. Otro tema, vale, ¿cómo hasta no? el martes que viene. Muy bien. Decir que tenemos confirmado que estará por aquí Habeas Corpus ¿sí? el día 30 y... el martes que sea 30 pero dilo bien, no solo que estará por aquí en plan Barcelona, no, que estará aquí en la radio. Bueno, estarán telefónicamente porque no están. Tocan el viernes en la sala Extraperlo, el viernes 3 creo que es, pues el martes de antes, que no sé si es 30 o 31... Es que no tengo un calendario por aquí, pero estarán por aquí. Bueno, ya lo iremos diciendo. Qué guay. Y muy bien. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por ayudar un poco a difundir este rollo. Y bueno, quiero invitarles y reiterarles a la gente que pueden ir este viernes a las 8 en el Barricarme, el centro social este, que donde participamos todos. Bueno, pues les invitamos para que vayan a enterarse un poquito acerca de este asunto, de lo del plan. Porque bueno, para incluido yo, ¿no? Que yo no estoy muy bien enterado del rollo que voy a llegar por acá, pero... El domingo dan la segunda parte de 900, porque el domingo pasado dieron la primera. Muy bien. Así que si no la habéis visto, pues os alquiléis la primera parte y os veis el domingo a ver la segunda Barricada. Muy bien, bien. El vale. domingo a las 8 de la tarde. Vale, bueno, pues esto es el viernes 8 y bueno, para habrá música también después. Tenemos a Daniel, un trompetista italiano muy bueno. Y bueno, nos despedimos con este último tema, ¿vale? Hasta luego. Oye, chaval, ¿en qué mundo estás viviendo? ¿No te das cuenta que te están enmudeciendo? Tanto programa y este fraude electoral. Hace años que sabemos que esto va a acabar muy mal. La religión es el opio de los pueblos, el pan y circo que te imponen los gobiernos. Roja es la sangre, roja es la inseguridad, la disfrazan a su modo, hay que culpar a alguien más. Sobre tu ropa prende la tele, vive y disfruta que nada te compete. La tierra gira a nuestro alrededor, te sientes importante, eres la misma creación. No te das cuenta lo que sucede, te tienen vigilado, mira a tu alrededor. En cada esquina un hombre mirando, con traje negro y chaleco azul, vendiendo promesas de seguridad, y cuando menos te lo esperes ellos te van a apañar.